Bueno, cuéntenos un poquito por qué están hoy en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Estamos para manifestar el descontento que tenemos por el comunicado que hizo el bloque opositor del PRO y UCR y Fregeno, Frepan, porque quieren no permitirle al Poder Ejecutivo Municipal hacer la contratación directa de hotelería y gastronomía y poniendo en riesgo la Fiesta Nacional de Teatro, un evento que realmente a la sociedad de Santa Roseña, más allá de nosotros que hacemos teatro, para la sociedad en toda, es un gran evento, es una semana de actividades culturales y si lo vemos desde el lado económico, es un gran aporte a toda la ciudad de Santa Rosa, la parte económica. Porque esa plata no se va de acá, es para los hoteleros de acá, los restaurantes de acá. Pero bueno, esta gente se ve que le gusta poner palos en la rueda. ¿Ustedes vienen a escuchar el porqué? Venimos a escuchar el porqué, creo que ya más o menos lo sabemos. Siempre tienen un pero. Bueno, nosotros venimos a decirle que el pero no sirve, que está mal. ¿Está en riesgo la fiesta? ¿Corre riesgo? No sé, yo creería que sí, si no hay presupuesto para pagar a 32 elencos de teatro que vienen, por ejemplo, la hotelería y la gastronomía. No sé, ¿vos qué harías? ¿Iría una semana a un lugar sin tener hotel y restaurante? Los concejales lo que cuestionan en realidad es que esto que se conoce desde noviembre del año pasado, ¿por qué no se hizo la licitación con tiempo y se esperó a 2 semanas y hacer una contratación? Yo desconozco eso, pero no es la primera vez que... no debe ser la primera vez en la historia de la Municipalidad de Santa Rosa, supongo yo, ni de un Poder Ejecutivo que tiene que disponer por una emergencia o por alguna cosa de una autorización del Legislativo para hacer ciertos movimientos de plata. Y si me dijeras que, no sé, que está rara la cosa, que hay cosas, bueno, pero está todo muy transparente. No es algo turbio, no hay cosas turbias acá. Sí, también de todas maneras. ¿Facilita la contratación directa? ¿Cómo? ¿Facilita la organización la contratación directa? Creería que sí, porque estamos sobre la fiesta, ya ¿cuándo es el 30? El 23, del 23. Del 23 al 30, ya está la fiesta, está acá. Más allá de, yo creo, ¿no?, que más allá del partido político, bandera política, hay algo que hay que defender, que es esta fiesta tan importante que es para todas y todos nosotros, y que no tiene que haber un pero ni haber cómo hay que resolverlo, no importa cómo, hay que resolverlo porque la fiesta ya está encima, porque son 180 espectáculos, porque los estamos esperando con una alegría enorme, porque va a haber gente que a lo mejor nunca vi un espectáculo de teatro, nosotros somos docentes, además sabemos de qué estamos hablando. Vienen espectáculos maravillosos que si no fuera por esta fiesta no estarían acá en La Pampa. Y La Pampa tiene mucho para brindar, tiene mucha cultura, mucho teatro. Es hora de que realmente se ponga en visión, ¿no?, de todo lo que se está haciendo acá, de todo lo que estamos haciendo acá, de la gente que ha vuelto y que está produciendo acá en La Pampa. Y para mí no hay un... No o sí, hay un... Che, ¿qué hacemos para resolverlo? No me importa. ¿Le llama la atención esta actitud de la oposición cuando, por ejemplo, a nivel nacional no dieron quórum para la ley de etiquetado y están analizando también la posibilidad de no aprobar el proyecto de presupuesto a nivel nacional? Digo, ¿le llama la atención que ahora la oposición acá en el Consejo tenga esta actitud? Sí, realmente llama la atención, porque sobre todo que hay que tener en cuenta que es una fiesta que es nacional, que excede simplemente a la municipalidad. Es una fiesta que se viene haciendo hace muchísimos años, que lo organiza el instituto, en colaboración siempre con la provincia o la ciudad en la cual se elige que se haga la fiesta. Entonces eso, me parece que es una cuestión que excede simplemente lo que sucede en Santa Rosa. Y me parece que eso también se tiene que tener en cuenta. Sobre todo, vienen elencos de toda la Argentina, a nuestra ciudad. Es una movida muy grande la que se hace por ahí. No sé si los concejales y las concejalas tienen dimensión realmente de la importancia cultural que tiene esta fiesta. Ahora, siendo tan importante, se tardó bastante, digo, llegar a un acuerdo con representantes.